Juntabas plumas que encontrábamos por tu camino y ahí nos fuimos a encontrar un drama. Vine para viajar un rato más conmigo. Es que a veces suelo ser un holgazán. La verdad es que tenía frío, menos mal vino el abrigo de tu cuerpo y tu voz. Oh. Menos mal me trajo río, antes en su casa.